y nuevo presidente chavista Nicolás Maduro Moros. Bueno, también a toda la gente que hace posible y produce este programa arduamente, Inair Mansur, Gustavo Villapol. En los controles se encuentra nuestro pana Yolver Zambrano y, por supuesto, ¿quién les habla? Irosba Michino. Lo va a estar atormentando por una hora. Y bueno, también recordándoles que te puedes hacer contacto con este contraataque hoy, lunes, arrancando la semana, pero bueno, militantemente al 04-26-513-2770, y puedes comunicar con nosotros solo mandando un mensajito de texto básico, sin IVA, sin recargas más allá de lo que es un mensaje básico. También en las redes sociales estamos con Contraataque Pendiente, en el Facebook Al Libro, mejor conocido, y en el Twitter también estamos con Contraataque 963, Contraataque 963, con una sola A pegadito. Ahí nos puedes buscar, agregar y nos seguimos, interactuamos un poco. Bueno, este Contraataque hoy está totalmente dedicado y bueno, pasamos a formar parte de este encuentro sobre Internet para el Desarrollo y la Transformación Social, que se está dando cita en CanTV este 11 y 12 de agosto del 2014, organizado nada más y nada menos que por Internet Venezuela, Internautas Venezuela, toda la comunidad de usuarios y usuarios del Internet de Venezuela, en lo que están dando cita a este encuentro. Y bueno, en el Contraataque nos acompañan hoy en el estudio nada más y nada menos que Kenny Osa, Harold Arcos y Joan Espinosa, que bueno, también tengo entendido tienen, y presencié hoy una de las ponencias de Joan Espinosa. También escuché algunas palabras y declaraciones de Kenny Osa. Y bueno, aquí escucharemos varias informaciones importantes de Harold Arcos, que bueno, forma parte de esta comunidad. Bueno, muchachos, los micrófonos están abiertos para ustedes en este Contraataque. Aquí sí es verdad que no tenemos protocolo, aquí sí estamos radicalizados en el Contraataque. Así es, como es el pueblo. Gracias de nuevo por la invitación, y bueno, participamos y estamos invitando desde antes, pero por supuesto a que se acerquen estos dos días. Ya hoy culminó la jornada, mañana continúa desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, lo que es el encuentro sobre Internet por el desarrollo y la transformación social, como una herramienta de transformación social. Bueno, la idea es abrir en Venezuela el espacio para esto, ¿no? Para el debate mundial que se está dando sobre gobernanza en Internet, que es algo que no se ha venido tratando mucho, y los usuarios estamos acostumbrados a verlo desde una capa muy utilitaria, básicamente lo que son las aplicaciones, darle a los botones, pero jamás y nunca pensamos en ello, aunque estamos claros, ¿no?, de que afecta y ha cambiado totalmente las relaciones humanas y ha planteado nuevas relaciones humanas, nuevas formas de relacionamiento. No se ha planteado cómo participar, cómo proponer, cómo intervenir ahí, cómo hacer propuestas en eso. Así que, bueno, gracias por este espacio. Bueno, siempre Contraataque ahí militantemente, Harold. Y bueno, Joan, Kenny, cuéntenme sí. ¿Cómo llegó y quién organizó, cómo se hizo posible este encuentro sobre Internet? Está, ¿no?, toda una conferencia, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Irosba Michina. Sí. Michinaux. Que de China no tengo nada. Yo le presenté a Irosba. Mira, conozco a Irosba. Irosba es pana mía, ¿oyeron? Ajá. No, de verdad, bueno, nuevamente acá en estos espacios rebeldes y combativos de Contraataque en Alba, Ciudad 96.3 FM, para nosotros es un inmenso placer estar aquí, puesto que esta es una de las primeras radios que hace un importante trabajo militante en el área de las tecnologías libres. Así es. Esto que están escuchando ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM es completamente producido con tecnologías libres. Y eso para nosotros es una alegría tremenda, y un agradecimiento también a Luigino Bracci, que ha hecho un trabajo importantísimo en conjunto con todos los compañeros que hacen vida acá. Y bueno, nada, sí, hoy, digamos, nos reúne a una parte importante de la comunidad de tecnologías libres, de distintos colectivos, de hoy, pues, conformados como comunidad de usuarios de Internet en Venezuela. Este evento que para nosotros es muy, muy, muy importante, lo comentaba un poco Harold, que nosotros, bueno, hemos venido desde hace un tiempo levantando las banderas del software libre, del hardware libre, el conocimiento libre. Y quizás, bueno, este era un momento oportuno para levantar la bandera del Internet, de cómo ese Internet, que en este momento ya está constituido básicamente como una parte esencial de nuestra vida en sociedad, bueno, cómo nosotros empezamos a construir el debate alrededor de lo que representa el Internet en la vida del ser humano del día de hoy. Entonces, bueno, básicamente es un poco dar un pie, dar un paso en ese camino importante de muchos debates internacionales. Hace poco los países del BRICS le dieron una importancia fundamental, estratégica, a este tema de las tecnologías libres y del Internet. En particular, pues, conocemos todo lo que ha venido sucediendo con nuestra compañera Dilma Rousseff alrededor de todos los asuntos de espionaje, que ya nosotros, digamos, desde nuestras comunidades habíamos venido denunciando, bueno, a lo largo del tiempo, pero que hasta que Snowden lo sacó, nosotros éramos paranoicos. Sí, pero era como un secreto a voces. Sí, ustedes sí son paranoicos, ¿vale? ¿Cómo es eso del espionaje? Ustedes sí se ponen a... Sí, bueno, cara, sí ven películas. Exacto, ustedes sí ven películas. Como que no es tan de ficción la cuestión. Ya no es ficción, ahí ya están las pruebas, está Wikileaks, hay una cantidad de cables. Allá que ellos si lo quieren creer o no. Es correcto. Entonces, fíjate cómo gobiernos tan importantes en la región como Brasil ya tienen una política decidida en este sentido para comenzar a debatir todo lo que se mueve detrás de ese tejido que nosotros llamamos Internet. Pero un dato importante ahí, Brasil, de los países suramericanos, es el mayor productor de software. Es decir, como Estado ha establecido desde hace tiempo políticas que van a hacer de esto un modelo productivo. Es el mayor productor de software a escala suramericana. Ok. Bueno, Joan, también que nos acompaña aquí de la comunidad, precisamente de pingüinos. Joan está enfermo, yo lo voy a excusar. Hizo una ponencia hoy con todo el esfuerzo del mundo, pero yo me lo racté aquí para que se terminara de esfaratar en línea con nosotros. Pero aquí está en su salsa, porque es de pingüino BE y el frío que hace aquí no es normal. Sí, estás como pez en el agua. Exacto. Joan, cuéntanos. Bueno, muy feliz. Y agradecido una vez más por los espacios que nos abren aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, la radio que habla de software libre, ¿sí? Así es. Así, tal cual. Mira, todos los compañeros de pero, hermano, de disculpa, pero habla en el discurso y en la acción. Sí, porque sí. Porque no es lo mismo tener un programita que habla de software libre que... No, es que son unos gritones, es que toda la plataforma de software de Alba Ciudad opera sobre GNU Linux y con aplicaciones libres, que fue un gran esfuerzo de parte de los compañeros de Alba Ciudad para dar el ejemplo con el hecho, con la acción. Aplausos. Ahora los compas de Alba Ciudad. Por eso que nosotros gritamos, porque ya hicimos y ahora, bueno, tenemos que cacarear los huevos, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, tu ponencia hoy, Joan, este encuentro en internet, tornó mucho a lo que, bueno, a obligarnos a ver más sobre una realidad concreta de ese uso de internet frente a toda esta transición de cómo va a modificar la realidad de cada una y cada uno de los seres humanos en el mundo, siempre y cuando se tenga acceso a esta política, ¿no? Así es. Bueno, yo pudiera caracterizar la actividad de hoy como una especie de 19 de abril de la Internet para el desarrollo social en Venezuela. Wow. ¿No? Porque más o menos como aconteció en aquella colonia, que era la Capitanía General de la República de Venezuela bajo el Imperio Español. En aquella ocasión las decisiones se tomaban en España e influían sobre lo que vivían las personas que estaban aquí en el continente. Entonces, de la misma forma, por ese peso, esa carga histórica de ser una tecnocolonia, de solo consumir tecnologías privativas, foráneas, importadas, y no habernos abocado a la construcción y al desarrollo de tecnologías desde el saber endógeno, desde nuestras necesidades reales como nación, y solo importar y comprar, fuimos pues poco a poco Perdiendo también esa conciencia colectiva, esa conciencia nación de la importancia que refiere el hecho que nosotros incidiéramos sobre las decisiones del internet que nos afectan a nosotros. Entonces hoy fue, y bueno, y quiero digamos hacer una reflexión. Cuando digo el 19 de abril del internet social en Venezuela, desde las comunidades, porque el 19 de abril del internet en Venezuela lo hizo nuestro comandante supremo con el decreto 825, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la creación de toda la pirámide de Kelsen, de todas las leyes que sustentan el desarrollo tecnológico, con las políticas públicas, con la incorporación cada vez más ciudadanos, personas, canaimitas, infocentros, en fin, que es, ¿quién puede decir hoy en Venezuela que no tiene acceso a internet? O sea, y que el crecimiento no es tangible, también está como desubicado también. Entonces, de cara a esa situación, nosotros hemos avanzado mucho en materia de software. Mi ponencia, concretamente la pregunta que me hacía, versaba sobre o planteaba sobre la necesidad de reflexionar sobre el hardware. El hardware es, bueno, los equipos, ¿no? Los equipos que sustentan internet. Nosotros podemos decir que un sistema es libre, un sistema de cómputo es libre, toda la red de internet se mantiene con hardware y con software. Entonces, nosotros podemos tener estándares abiertos y podemos tener software libre, pero ajá, ¿y los equipos? ¿Y quién decide sobre los equipos? ¿Y quién? ¿Cómo sabemos nosotros que no están dentro de los equipos, los routers, los switches, las computadoras, las tarjetas de red con las que nosotros nos conectamos a internet? Allí no hay aplicaciones que nos espían, que nos obtienen información sin nuestro permiso. En fin, que inciden sobre la soberanía tecnológica. Y aparte de eso, pues el tema concreto, ese fue el mensaje subyacente, ¿no? El tema de dominar el hardware nosotros, de apropiar el saber que nos permite crear hardware. Hablaba también sobre el tema de Internet de las cosas. Es decir, hay una paradigma, una dinámica que está planteada, que ya está en curso, que habla de que en el corto plazo habrán más objetos conectados a Internet que personas conectadas a Internet. Entonces, ¿qué va a ocurrir y cómo afectará la gobernanza nacional, internacional del Internet cuando sean más objetos que personas? Es decir, cuando la nevera de tu casa, tu carro, el televisor y todo esté conectado a Internet. Ahorita vemos casos de neveras inteligentes, pero ¿cómo sabes tú que ahí hay que no hay una incidencia sobre la información que esa nevera tiene cuando esa nevera está conectada a Internet, o cuando un microondas esté conectado a Internet, o cuando un carro tuyo esté conectado a Internet, cuando un dispositivo de salud, de monitoreo de salud en hospital esté conectado a Internet? ¿Qué va a pasar cuando el Internet de las cosas llegue y nosotros estemos solamente usando hardware privativo importado y no incidamos sobre el desarrollo de las tecnologías? Más allá de esa pregunta que te hicieron en esa ponencia, que la tecnología nos va a dominar o el internet nos va a dominar. Los robots. Es que sí, exacto. Es quién domina y quién controla en ese momento, dominación entre comillas, el internet nos dominará. O sea, el quien controle el hardware, quien controle el software, nos dominará, ¿no? Así, indiscutiblemente. Bueno, la pregunta tenía varios elementos ahí, era como una ensalada, pero sí, básicamente era eso. Dominar nosotros el desarrollo tecnológico para que todo lo que derive del uso de las tecnologías, incluyendo internet, no nos afecte a nuestra soberanía nacional. Así mismo. Bueno, y este encuentro que se está suscitando en la CANTV, Encuentro sobre Internet para el Desarrollo y la Transformación Social, que se está dando el día de hoy, y también tienen oportunidades de todos y todas participar el día de mañana. Cuéntenos un poco de los ponentes, de quienes están participando, y bueno, qué conferencias tienen más o menos o recomiendan ustedes para mañana, para este encuentro. Mira, comenzando a las 9 de la mañana la jornada, arranca una ponente, bueno, que a nosotros nos llena muchísimo orgullo, así como ver la participación de muchos de los compas del colectivo. Ella es Nerissa Aguilera, que es activista por el software libre, conocida precisamente porque va encaminada en la línea de la perspectiva de género. Uh-huh. Y en este caso, protección de los derechos humanos en la red. Algunas personas dirían, bueno, sí, pero ¿de qué se trata eso de los derechos humanos en la red? Porque yo lo que hago es abro y cierro el correo, más o menos. Pero sí, obviamente, la internet no vista solamente como un navegador para meterte en páginas de entretenimiento u otra que de tu interés, es el espacio que se está convirtiendo cada vez más en un constructor de una nueva ciudadanía. Incluso se habla de ciudadanía digital. Es decir, estamos teniendo un mirror, un espejo allí, donde sucede en toda una clase de nuevas interrelaciones sociales, donde tú tienes unos derechos que hasta ahora la única conciencia de ellos, de esos derechos, la única relación directa que, digamos, la más acostumbrada es darle aceptar, aceptar, siguiente, instalar. Es todo lo que por lo general como usuario hacemos, ¿no? Porque yo lo que, esa aplicación que está de moda, entonces la bajo rápido, la instalo, no leo nada. Obviamente de los 499 artículos que hay ahí que comprometen mi seguridad, mis derechos, mi privacidad, mis datos, que para todo, que estás dando permiso para que hagan minería de datos, ingeniería social. Bueno, de eso se trata un poco esta discusión en el marco de los derechos humanos y la perspectiva de género. Nerissa trae su ponencia para colocar esta línea dentro de esto, dentro del espacio de debate. Luego está Ricardo Holkins, que él forma parte de ISOC, capítulo Venezuela, sobre a tocar el tema del debate sobre la neutralidad en la red. Un tema bastante controversial, digamos, para todos los que están involucrados, es decir, todos nosotros, todos los internautas, todos los que hacemos uso de las tecnologías de una forma u otra. Luego viene, ya digamos hacia el final de la mañana, la Cámara Venezolana de Datos, Cabe Datos, la situación actual de los servicios de alojamiento web en Venezuela. Es decir, dar como un balance sobre cómo está la situación de alojamiento de estos prestadores de servicio de hosting, como se llama técnicamente, o de alojamiento de las páginas. Digamos, como te das cuenta, en este espacio entran bajo el modelo de múltiples partes involucradas, interesadas. Es decir, están los privados, los públicos, las comunidades organizadas, las asociaciones de usuarios y usuarias como Internauta Venezuela, que venimos precisamente haciendo un trabajo por las tecnologías libres y en este caso abriendo este espacio para el debate sobre la gobernanza. Y la gobernanza tiene que, desde la perspectiva de Venezuela, que estamos viviendo un proceso cada vez más de concienciación, obviamente no puede estar por fuera la perspectiva de género y los derechos humanos, y mucho menos el tema de colocar la igualdad como una palabra clave, lo que es no solamente, bueno, vamos a tener internet para todos, sino también respeto a los derechos para todos, garantizar eso, digamos, es un aspecto importante dentro de un patrimonio mundial como la internet, que a todos nos toca y de todos obviamente hacemos uso. Bueno, eso es parte de la agenda, sin nombrar algunas otras tantas. ¿Tienes por ahí? Sí, al final de la tarde, ¿qué? Al final de la tarde vamos a tener también a nuestro compañero viceministro Carlos Figueira, uh-huh, viceministro de Telecomunicaciones, que nos va, digamos, a ahondar un poco sobre el tema del internet en la gestión pública. Un tema bastante, bastante álgido que le tocará disertar sobre él, ¿no? Y para cerrar, tenemos una experiencia bien, bien interesante, que es un foro abierto, ¿no? Un foro abierto que circunscribe y concentra el tema central del evento, que es, bueno, ¿es el internet una herramienta para el desarrollo y la transformación social? Lo abrimos al debate, correcto. Okay. Y bueno, ahí van a estar varios compañeros de los que han estado en las distintas ponencias, van a estar allí en ese panel de apertura a ese tema, ¿no? Hoy en la mañana tuvimos la presencia también del compañero Rodrigo de la Parra, sí, en una ponencia que, bueno, que mañana también vamos a estar compartiendo con él aquí en el Contraataque, si todo sale bien. Eso. Y bueno, y junto con Eduardo Méndez, parte también de Internautas Venezuela. Y bueno, y eso. Ahora una pregunta. Las personas que no pudieron asistir hoy y que no se inscribieron vía internet, ¿no hay ningún problema? ¿Igual pueden acceder al espacio? Sí, pueden ir mañana a registrarse porque, digamos, tempranito. Estamos. Sí, por favor, temprano. Entre 7:30 y 8 estamos sugiriendo pues que se acerquen su al espacio. Su buena arepa, su buen café, bien desayunadito, y se me van para allá tempranito. Ah, bueno. Entonces, así mismo es, para poder acceder, digamos, el espacio. Sí. Tiene una capacidad determinada y sí. Entonces, bueno, De todos modos, es importante mencionar que tenemos un enlace para streaming de lo que está sucediendo allí en el evento. Que es, pueden tomar nota, participa.internetvenezuela.net.be. En ese enlace ustedes van a poder seguir en tiempo real lo que está sucediendo en el espacio del evento

estaba repleto de armamentos que, aunque viejos, todavía estaban aptos para un enfrentamiento bélico. Y el 19 de julio de 1929 zarparon desde Polonia hacia el Caribe. Cuando estaba en el Caribe, el nombre de la nave fue cambiado a General Anzuategui, en honor al general José Antonio Anzuategui, quien luchó en la independencia de Venezuela bajo las órdenes del libertador Simón Bolívar. Finalmente, la madrugada del 11 de agosto de 1929, la embarcación, ahora llamada General Anzuategui, llegó al puerto de Cumaná. Los tripulantes desembarcaron y se formaron para ir a luchar. El presidente del Estado Sucre, Emilio Fernández, leal al dictador Juan Vicente Gómez, estaba al tanto de la situación y llevó sus tropas para enfrentar a los insurrectos. Rápidamente se toma control de la situación por parte de los leales a la dictadura. En el enfrentamiento cae el líder de la insurrección, Román Delgado Chalbot, y también Emilio Fernández. Hubo una retirada hacia el barco que instantáneamente retomó el nombre de Falck y zarpó de Cumaná el 12 de agosto rumbo a Grenada. Aunque no tuvo éxito este evento histórico, forma parte importante de la historia de Venezuela, por ser el intento más organizado para acabar con el gobierno de Juan Vicente Gómez. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, y escuchando hace pocos minutos Almas Rebeldes de Che Sudaca. Anteriormente también estábamos escuchando Canción para la Intervención de Carlos Lugo. Aquí se escucha pura canción de lucha combativa, y donde te puedes comunicar también si quieres formar parte de este Contraataque y hacerle algunas preguntas aquí a Kenny, a Harold, a Joan, que son parte de Internauta Venezuela y que están ahorita, bueno, el equipo organizador, se podría decir también, de este encuentro sobre Internet para el Desarrollo y la Transformación Social, que se está dando cita en CanTV 11 y 12 de agosto de este 2014. Puedes hacerlo al @contraataque963, @contraataque963, y yo me voy a tomar el abuso también de dar aquí sus twitters personales. Aquí tenemos @hwarcos. @hwarcos, @pingüinove y @k0ssa. Como se diría cosa, pero supliendo ahí la O por un cero. Otra cosa, pues. Cuenta, no, otra cosa ahí con Kenny Osa. Bueno, muchachos, yo creo que ya es hora. Yo los voy a meter ustedes en parte de este Contraataque. Y bueno, vamos a ir a nuestra próxima sección, nada más y nada menos que Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Wey! En Venezuela, el internet no es rápido. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Pues así mismo, señores. Cierta sociedad civil de la alta alcurnia en Venezuela está dispuesta a creer, a afirmar, afirmarse, podría decir, que en Venezuela el internet no es rápido y que la revolución no ha hecho nada en materia de tecnologías. ¿Qué tienen que decir ustedes, muchachos, aquí sobre estas hipótesis? No sabemos sustentadas en qué ciencia. Se basan esta cuerda de politólogos, científicos y habladores de cosas muy importantes sobre esta cuestión, se podría decir. Sí, yo creo que este tipo de personajillos que están ensimismados en su propia visión del asunto, viste, hasta una rumba ya me voy a poner ahí, porque es que de aquí lo que viene es joropo. Están de verdad, bastante ciegos. Y realmente una afirmación como esa es un acto gigantesco de egoísmo y de no querer ver la realidad concreta que estamos viviendo en este país. Nosotros, bueno, es imposible tapar el sol con un dedo. Es imposible negar que en estos años de revolución, si algo ha hecho y si algo nosotros podemos decir que forma parte fundamental de ese legado de nuestro comandante Chávez, es el acceso a las tecnologías de información. O sea, pero igualito tenemos el internet lento. Sí, o sea, trígelo. O sea, estoy navegando a 2 megas y en otro país navegan a 6, o sea. En Japón. Me iría demasiado. O sea, el Facebook no me carga rápido, o sea, todo tarda y no sé qué hacer. Me desespero. Somos un país de chimbo, o sea, somos un país chimbo. Cuéntanos, Joan, Harold, ¿qué tienen que decir ustedes en frente a estas acusaciones que se hacen reiteradas y que de alguna forma, yo no soy escaparate de nadie, escuché en este encuentro sobre Internet Venezuela, porque acabo de escuchar que hay bastante escuálido en ese encuentro, pero como nosotros tenemos espacio para... Cuidado. No, yo soy franca, quieren contratar que nosotros decimos las cosas. ¡Métale como el ojo a eso! Yo voy a meterle el ojo, comandante. Y en ese espacio, bueno, se vieron diferentes posturas y gente que quiere venir a firmar cosas que bueno, quizás no tienen ese internet de 8 megas en su escritorio. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué tienen que decir ustedes frente a esto? Yo solo tengo que decir algo. Ajá. ¡Váyanse al carajo! Gracias. Sí. Las aplicaciones van para todo. Es que no apagó el timbre de los mensajes. Bueno, usted comprenderá. Disculpen. El comandante siempre ilustrando, ¿no? Dando luces. No era ese, era uno más moderado. ¡Váyanse al carajo 100 veces! No, mira, definitivamente hay algo importantísimo que muchas veces no lo recogen las estadísticas de penetración del internet en nuestro país. Hace por lo menos unos 10 años atrás, nosotros no pasábamos del 9% de penetración en todo el territorio nacional. Y producto de esas políticas, mira, decididas del comandante Chávez, nosotros hoy en día, y nos da muchísima alegría decirlo, estamos cerca, pero muy cerca de completar el 50% de penetración del internet en el territorio nacional. Se dice fácil. Se dice rápido. Pero imagínense ustedes, y eso es a lo que me quería referir, que no recogen muchas veces las estadísticas, es que, por ejemplo, esos 900 infocentros que están regados por todo el país. Uh-huh. Eso no es una computadora que está en la casa de algún compañero, alguna compañera. Es un punto único de acceso a internet por el que pasan cientos de personas durante el día a satisfacer una necesidad allí, en ese espacio. La canaimita, por ejemplo, que nosotros siempre decimos que eso, bueno, no solamente es un regalo para el chamo y la chama que la llevan para arriba y para abajo, sino que eso es un elemento que sirve a toda la familia del niño en ese hogar. O sea, el niño cuando llega a la canimita a su casa, la usa el papá, la usa la mamá, la usa el abuelo, lo usa la abuela, o sea, la usa todo el mundo. Así y esas son estadísticas que normalmente, bueno, no recogen algunos estudios y tal que hacen por allí. Entonces, de verdad, yo siento que es bastante, bastante mezquino decir que, bueno, o sea, yo tengo el internet, pero se me está tardando un poco en cargar. O sea, vamos a demandar mayor velocidad de internet. Y la gente que toda... ¿Por qué no nos preocupamos en terminar de darle un impulso ya aparte del que llevamos para poder satisfacer esas necesidades de acceso al internet de la población que todavía no ha podido llegar este recurso? Entonces, tú me estabas comentando algo también que, aparte de eso, es verla de una forma muy cómoda, ¿no? Desde, bueno, yo tengo el acceso, yo tengo todo mi voy a decir, la utilería para yo. Y entonces sí me puedo fajar a criticar sin ver un problema de una forma más global, que es la totalidad, por lo menos, de la población venezolana, el acceso. Aunque otras y otros querrán que, bueno, el tema de las canimitas es que le estamos sacando punta y le vamos a seguir sacando punta. Uh-huh. Cuando tú veas a un niño o una niña, un pueblo bien Bolívar adentro, Estado Bolívar, con, bueno, saliendo de su escuela con su canaimita, donde ya hay un acceso a tecnologías que no había antes, donde tenemos ahora un satélite, pero eso no se ve. Eso no se ve, se invisibiliza totalmente y tienen el descaro todavía de pararse frente a este encuentro, decir, o insinuar, ¿no? Porque eso saben hacer muy bien las preguntas. Mira, Iro, de forma muy insidiosa. Y además, bueno, los 3 millones y pico de canaimitas los vemos todos los días en todos lados, pero quizás el satélite no lo vemos, pero tenemos 2 ya, ¿no? Sí, exacto. Son 2 y la fábrica que se está montando. Y la fábrica de satélites. Y una cantidad impresionante de políticas públicas decididas que van al fortalecimiento de este tema del acceso, ¿no? Así como hay una ignorancia supina, ¿sabes? Que te haces el loco. Yo creo que esto es exactamente lo mismo, solo que es una ceguera supina. Porque estas mismas personas que usan estos argumentos que saben son vacíos, lo utilizan como excusa para hablar de otras políticas, ¿sabes? Para justificar su posición ante el mundo de una no porque no me gusta este gobierno y ya, más nada. Pero realmente la gran mayoría de las personas, estamos hablando incluso de clase media, sectores, por poner un ejemplo, de Caracas, Bellomonte hacia el este, hacen cualquier cantidad de críticas parecidas, similares a esta. Oye, pero es que no sirve, pero tú conoces casos de que le dieron las canemitas. Sí, pero porque eso es regalado, porque no se lo cobraron. Oye, pero no estás consciente que el comandante nunca vio eso como un modelo de comercio. Simplemente él no cuestionó que fuera un derecho, el acceso a... Y de hecho se lo convirtió en una política. Simplemente es una ceguera supina que lo conocen, porque además en el bolsillo cargan un telepatria, porque les gusta cargar las bits, las portátiles bits en el bolso. La última que porque está se han muy inscrito buena. Absolutamente todos, ¿verdad? En el plan para adquirir el Chery o la camioneta 4x4 Chery. Mi casa bien equipada. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de una población que simplemente no quiere ver y lanza este tipo de cosas sin ningún valor, sin ningún juicio posible. Bueno, totalmente desmontado en este contraataque, que no viene a hablar solamente de tecnologías sin posiciones políticas, porque la tecnología no es apolítica, como ahí otros nos hacen creer ver que el internet es violento. Así que si vuelves a decir eso, lo vuelves a ratificar o lo escuchas, zámpale, no sé, un folleto del Ministerio de Ciencia y Tecnología con todos los logros de la revolución en materia de inclusión y de, bueno, incorporaciones tecnológicas que se han hecho, infraestructura tecnológica. Ahora, que nos falta por avanzar es mucho el camino que nos falta por avanzar, pero bueno, aquí los compañeros ya han dado toda una batida contra esa respuesta o pregunta vacía, sin visión. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con este contraataque. Les recuerdo a todas y a todas los que están en sintonía de este contraataque, que deben ser 4 gatos, que nos pueden escribir @contraataque963, @contraataque963, y bueno, hacerle algunas preguntas tanto a Joan Espinosa, Kenny Osa o a Harold Arcos, que nos acompañan en este contraataque. La guerrilla mediática hoy con el internet. Corte de pelo. No hay imposible. Hay miedos. El miedo limita, pero no hay imposible. Nada. Si lo pensaste, es posible. Sospecho que un día más de una persona, no solamente Jesús, va a caminar sobre las aguas. Ya conozco gente que cura no solo con la palabra, sino con su sola presencia. Siempre es posible. El hombre, ahora yo me subo en un aparato y lo apuntan como una flecha y bajo en París. Con la precisión de milímetros, como el hombre lo mete en un cohete, sale de Cabo Cañaveral y baja en el punto exacto que tenía que bajar en la luna, da una vuelta y vuelve, por ejemplo. No hay imposible. Y lo único imposible es vivir con el miedo. Lo único imposible es no ser, porque estás benditamente condenado a ser. Después oponete y engañate y todo lo que vos quieras, pero es imposible no ser. Todo lo que está en este mundo es. Ser no es tan importante, porque cualquier cosa que tiene el universo es. Lo importante es que te des cuenta que estás presente. Cuando te das cuenta que estás presente, el ser está completo. Pero no hay imposible. Nada. Yo era autista. Y hablo con la gente en el mundo hoy. Así que no es imposible. Les mando un saludo grande a los hermanos del Chisudaca. Mi nombre convencional es Facundo Cabral, pero uno es lo que sueña. Yo sueño tantas cosas que tengo un nombre infinito. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, a punto de darle lo que se llama Matarile. Estamos escuchando a Che Sudaca nuevamente con No hay imposibles. Y bueno, ahí un tema reflexivo, unos cuantos comentarios en un fondo musical. Pero seguimos aquí en este Contraataque hoy, dedicado al encuentro sobre Internet para el desarrollo y la transformación social. Y bueno, nos acompaña el Kenny Osa, Harold Arcos y Joan Espinosa. Y bueno, que nos van a estar aquí dando materia y la línea justa enfrente a estos especulandros, que es nuestra próxima sección. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. ¡Precioso! ¡Mi hora! Ajá, bueno, seguimos aquí en el Contraataque de los especulandros. Bueno, aquí Kenny, Harold, Joan, cuéntenos, ¿qué tipo de especulandros nos conseguimos en materias tecnológicas? ¿Cómo se ven y cómo los combatimos también? Mira, eso es muy importante. Hay una importante cantidad de especulandros para hablar en términos contraataquísticos. En todo este asunto del Internet, fíjense, hay tres dimensiones en las cuales se fundamenta el funcionamiento del Internet actualmente, ¿no? Esto es una clase, la clase número uno de Contraataque hoy del Internet. Uno es, bueno, son los grandes centros de datos, los grandes centros de datos donde se almacena toda y absolutamente toda la información que nosotros podemos ver a través del Internet. Eso lo tenemos ahí, vamos a aguantarlo por una parte. Por otra parte, lo que denominamos o llamamos backbones, que no es más que ese espagueti de cables por todo el planeta Tierra, que es la famosa fibra óptica, que no hace más que interconectar todas estas computadoras y estas redes. Ese es el segundo elemento, ¿no? Y el tercer elemento, tenemos los backbones, el tercer elemento son los servidores raíz. Los servidores raíz no es más que un equipo, una computadora muy, muy, muy poderosa. Hay 13 en el mundo y algunas copias de esos 13 que se encargan de coordinar y traducir todo este conjunto de tecnologías para que cada vez que nosotros coloquemos www.albaciudad.org podamos disfrutar de lo que allí se nos presenta. Entonces, estos tres elementos en los que se fundamenta el Internet que conocemos hoy en día, bueno, están, y es una realidad importante que nosotros debemos conocer, analizar y actuar en consecuencia, están en un control casi absoluto de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, todas las empresas de telecomunicaciones que trabajan en estos tres ámbitos que acabamos de describir, la inmensa mayoría son empresas norteamericanas que evidentemente están en un territorio estadounidense que les, digamos, están sujetas a los términos de la jurisdicción y la legalidad norteamericana, les aplica la ley de Estados Unidos. Y bueno, es un gran peligro para la humanidad cuando se concentra el poder de en un país de un recurso global como es el internet, que todo el mundo lo usa, lo disfruta, lo necesita en este nuevo modelo. Entonces hay una alerta muy importante que nosotros tenemos que hacer allí. Y quizás es el producto de este encuentro sobre internet y a donde ustedes los están llevando, ¿no? Para que la gente se apropie de esta preocupación que Internautas Venezuela tiene y que está extrapolando a todo el gobierno, a toda la comunidad a participar. ¿Qué otro tipo de especulandros vemos, y bueno, y que hay que combatir, ¿no? Porque aparte de verlos, hay que verlos y militantemente también combatirlo. Harold, Joan, cuéntanos. Bueno, una línea especulativa está en torno a las capacidades reales que nosotros tengamos de fabricar o tener hardware, ¿no? Por todo aquello de que, y esta es la especulación concreta, que estamos saliendo del dominio de un imperio para entrar en el dominio de otro, ¿no? Por ejemplo, que ya no estamos comprando dispositivos a los norteamericanos, ahora comprárselos a los chinos, pero los chinos son imperialistas y nos van a dominar y van a acabar con nosotros y se acabaron los venezolanos y solo va a haber chinitos por Caricuao y por Petar y entonces, honorable ministro, lastimosamente esta matriz se reitera, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos una posibilidad concreta de fabricar, de elaborar, es un escalado, ¿no? Con la República China y otros aliados internacionales que fueron posibles gracias precisamente al trabajo arduo mundial que hizo nuestro comandante de quitarle el sesgo, la cortina negra que tenía el planteamiento, la necesidad de un mundo pluripolar. Nosotros solamente adquiríamos tecnologías de 1, 2, 3, 4 naciones en un acuerdo occidental. Pero no teníamos la posibilidad de interactuar con África, interactuar con Asia, interactuar con Europa en otro modo, con otras naciones europeas, no solamente con las 3, 4 mismas de siempre, ¿no? Entonces, es un hecho que a través de las tecnologías libres, concretamente con hardware libre, nosotros podemos continuar ese escalado de ser una nación que solamente compraba equipos a ser una nación que ahora los ensambla en el marco de los acuerdos binacionales que están dando con las distintas repúblicas, por ejemplo con Portugal, que se ve las Lactos Magallanes, que son nuestras calamitas, los teléfonos Betelca y las computadoras Bit con la República de China, y así sucesivamente, tractores con Irán y todo lo demás. Nosotros podemos continuar ese escalado si profundizamos el trabajo de concienciación y de investigación y de desarrollo con tecnologías libres, porque es concreto. Hoy ha sido una referencia en la charla, invité a la audiencia a visitar la página opencores.org y era para, en aras de desmontar esa matriz de que nosotros no vamos a poder llegar al desarrollo de semiconductores, de microcontroladores, de microchips, que siempre vamos a tener una dependencia eterna y que esa posibilidad de que nosotros fabriquemos aquí verdaderamente nuestra electrónica y nuestra tecnología, que tecnología es mucho más que electrónica, pero bueno, estamos hablando concretamente de sistemas de cómputo, que depende mucho de la electrónica. Esa página tiene centenas de especificaciones abiertas de dispositivos semiconductores, chips, microcontroladores de todo tipo que están de forma libre los planos y las especificaciones, de manera tal que si nosotros concienciamos el Estado, el pueblo, concienciamos la universidad, la escuela, la nación completa, la patria completa, concienciamos que es posible acceder a esas tecnologías para continuar el escalado, nosotros podemos continuar desmontando eso de que siempre vamos a depender que alguien nos haga las arepas y las empanadas. Bueno, ya llegó la hora de irnos, pero bueno, Harold, cuéntanos rápidamente ahí un último aporte antes de terminar con este contraataque. Nada de lo que estamos hablando precisamente, eso, otro, un especulandro, un landro especulativo, esos que dicen que el internet es lento. Por favor. Claro, lo dicen porque ven que ha crecido rápido el acceso. Antes era 10, 30, ahora es 50% de acceso que tiene la población venezolana. Unos landros bien especulativos, el que cree que se la está comiendo y compra 2 portátiles Bit, que hace una cola en la mañana, se compra 2, 3 portátiles y luego la cuelga en Mercado Libre. Ah, te la estás comiendo, qué bueno. Ahí la palabra clave es conciencia. Y los ganchos. Es para todo. La conciencia se lleva muy bien cuando te meten en la cárcel. Tú agarras conciencia rapidito, de alguna u otra forma. Pero bueno, mi gente, este encuentro sigue mañana a las 8 de la mañana, la cita en el CanTV, Encuentro sobre Internet para el Desarrollo y la Transformación Social, que no es más que un foro para debatir esta gran herramienta y para dónde vamos con ella. Nos fuimos y como todas las tardes les recordamos y hasta que el mar se seque que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos. Hey,